Primero los hago yo y después vos, el que molesta y molesta. ¡Volvemos! 1, 2, 3, 4, jugamos, tomamos, estamos de loco. 1, 2, 3, 4, alcen la mano, lo fumamos. 1, 2, 3, 4, fumamos, tomamos, estamos de loco. 1, 2, 3, 4, ¡el Big ya no! Al baile voy, al baile voy, re loco voy, re loco voy, al baile voy, al baile voy, y a todos los pibes los llamo de bajo. Al baile voy, al baile voy, re loco voy, re loco voy, al baile voy, al baile voy, y a todos los pibes los llamo de bajo. Colorado, colorado, será mis ojos. Colorado, colorado, será mis ojos. Colorado, colorado, será mis ojos. En el sur bailan cumbia villana. Se baila cumbia villana.